haciendo cuentas, cuántas noches sin dormir, recorriendo días de lluvia, sin saber dónde está el fin. Oh, no, siempre hay un no. Ya está bien de hacer el bobo, ya no hay que volverse atrás. Ya no queda tiempo para escapar.